cariño y respeto. Para vos, Tata. Santa Fe te dice. Desde niño trabajaste sin medidas por tu familia y por tu madre que hoy no está. Pero aquella luz que brilla ya en el cielo, esa estrella más bonita es tu mamá. Sé que tú le extrañas mucho y quisieras que regrese para poder coronar con el título del mundo que con esfuerzo vos te supiste ganar. Baldomir, tan querido, sos el ídolo de este pueblo que te supo valorar. Como hombre, como un niño que ha sufrido trabajando para ganarse el pan. Baldomir, tan querido, te deseo como amigo toda la felicidad. Ten presente donde quiera que tú vayas, esa estrella siempre a ti te alumbrará. Y con mucho cariño para vos, Tata Baldomir Rivadá. Humildad que solo tienen los que saben del respeto al caminar, porque nunca has olvidado a los amigos y a la gente que te quiere de verdad. Baldomir, tata querido, sos el ídolo de este pueblo que te supo valorar. Como trabajando para ganarse el pan. Baldomir, tata querido, te deseo como amigo toda la felicidad. Ten presente donde quiera que tú vayas, esa estrella siempre a ti te alumbrará. Esa estrella siempre a ti te alumbrará.